revolución viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se gesta contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, silencios a matanza, gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo oh oh oh, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino. Generó disturbios en la Universidad Distrital de Bogotá sobre derechos humanos cuerpo de seguridad del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, muchos saludos para todas y todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Y este 24 de septiembre abre frente a los controles Luis Erloyo. En vivo y directo, usted escucha el saludo de Enza García. Gracias por ese beso, Luis, que hoy está seriecito, pero te queremos muchísimo igual, Randall Borges. Y acompañado a la persona más querida de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos a mapuches y bienvenido de nuevo a este programa que se abre con la gente, con los Pamatala, dame Pamatala, y el levantamiento del latino. Y vamos con todo a esta Asamblea General de la ONU. Vamos con todo. Levantamiento latino que ya arrancó y duro, contundente, fuerte, sólido. El levantamiento del latino, esta vez en representación, y no podía ser de otra manera, de las mujeres. Una mujer se plantó firme en Naciones Unidas y emitió su discurso a nombre de el país más poblado de América Latina. No, el más grande. Más grande. Más grande. En territorio, claro. En población. Territorio, en población. En desarrollo. En desarrollo. O sea, Brasil es una potencia. Brasil, Dilma Rousseff, su presidenta, se plantó firme en Naciones Unidas y dijo: condenamos espionaje de Estados Unidos y denunciamos ante Naciones Unidas el quiebre del derecho internacional. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante su participación en la Asamblea Anual de la ONU, se refirió al tema del espionaje mundial y dijo que su nación, en su nación la situación fue más seria. Añadió que incluso la presidencia fue objeto de tales interceptaciones de información por parte de Estados Unidos. Denunció que involucrarse de esta manera en los asuntos de otros países es una violación de la ley internacional y una afrenta a los principios que deben gobernar entre los países, especialmente entre naciones amigas. La soberanía nacional... O sea, no, si eso es para los amigos, ¿qué quedará para los enemigos? Para los, ¿no?, enemigos. Ah, bueno, a los enemigos le echan bomba, ya sabemos lo que hacen, ¿no? Lo echan bomba, los destruyen, destruyen hasta su memoria histórica. Si no, pregúntenle al pueblo de Irak. Al pueblo libio. La soberanía nacional nunca puede ir por encima de la de otros países. Dijo que el alegato del gobierno estadounidense de que tales acciones se ejecutaron para proteger a los países de ataques terroristas no tienen sustento. De forma enfática dijo: señor presidente, Brasil sabe cómo defenderse. No protegemos a organizaciones terroristas. Somos una democracia, rodeados de democracias pacíficas que respetan el derecho internacional. Cosa que no hacen los gringos. Hemos vivido en paz con nuestros vecinos durante más de 140 años, cosa que no ha hecho Estados Unidos. Ni vivir en paz con sus vecinos, ni vivir en paz con el resto del mundo. No sabe dar paz un país cuyos gobernantes han sido los principales guerreristas. Y con esto del Premio Nobel de la Paz, con el que, bien dicho, Obama no lo merece, ¿no? Bueno, pero si no lo merece, ¿por qué no lo regrese? Que lo regrese. Que lo devuelva. Ah, listo. Que lo devuelva, pero muy rico. Ay, no, yo no merezco este premio. Eso lo dicen todos los ganadores del Oscar. Ay, yo no lo merezco. Es que no lo merezco. Ay, gracias, es que esto es un honor. Gracias a la academia. Flash. Pero que, por cierto, vale, Obama está que tiene el pelo lleno de canas. Mira que para cuestión de pocos años, para aparte, un afrodescendiente tenga el pelo ya blanco, tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? O tiene que pasar bastante trabajo la gente. De verdad que para cantarle es un mal tipo, mi viejo, porque de verdad que da pena. Mira, en estos momentos está hablando Obama, ya vamos por ahí, pero reforzamos el discurso de Dilma Rousseff. Reiteró que el espionaje es una muestra de que ante nosotros tenemos un caso serio de violación de derechos humanos y de civiles e invasión de la privacidad, al tiempo que recordó que el gobierno estadounidense lo instó a dar una respuesta y a que tome acciones para que no se repita. Quedará en manos de Brasil duplicar los esfuerzos para tener legislación, tecnología y mecanismos para defendernos adecuadamente. Mi gobierno va a hacer todo lo que tenga en su poder para defender a los brasileños y su soberanía. A los presentes les dijo que la ONU debe tomar la responsabilidad de liderar una manera de que se regulen las acciones de espionaje entre los estados y la forma en que utilizan el ciberespacio, el cual no puede ser usado como un arma de guerra, manifestó la presidenta brasileña. Este discurso se pronunció ya hace unos minutos, terminó el discurso de Dilma, y en este momento se lleva a cabo el cínico discurso del presidente de los Estados Unidos. No, una de las cosas que soltó la joya esta fue: creemos que los palestinos tienen derecho a vivir en paz. Pero creemos, como quien cree en la paz mundial, como quien cree en como quien cree en pajaritos preñados. Como quien cree en pajaritos preñados. Pero bueno, pero si ellos tienen el poderío y la cachaza para meter la cucharita en los países que ellos les da la gana, como hicieron con Libia, como quieren hacer con Siria, ¿por qué no meten la cucharita en el rollo de Israel? El discurso de Obama, cargado de cinismo, fíjate lo que dice: la respuesta del mundo a Siria no ha sido contundente. Claro, no, bueno, es que la idea es que los agarremos a bombazo. Nosotros creemos que la respuesta del mundo a Estados Unidos no ha sido contundente. ¿Hasta cuándo nos vamos a calar las arbitrariedades y las atrocidades perpetradas por Estados Unidos? Y que justamente esta asamblea de la ONU, número 68, es la que se celebra hoy, de verdad que para mí es otro saludo a la bandera. Listo. Unas naciones del mundo con sus representantes van a dar unos discursos, algunos más fuertes, algunos más débiles, algunos más alamecate, ya veremos cuáles. Algunos cínicos, como el de Obama, pero Naciones Unidas no hace nada. Inmutable. Más inútil es que no teta tiene, de hombre. Es que no tiene el poder. O sea, no tiene el poder para hacer nada, lamentablemente. Bueno, entonces cerremos por como la está puerta. Conformada las Naciones Unidas, con estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que de paso tienen derecho a veto, no se puede hacer nada. Mira, para mí, las Asambleas Generales de la ONU se han transformado en la sala de un psiquiatra, donde van todos los mandatarios a desahogarse. Sí. Se insultan que tú, Obama, eres un farsante, que Estados Unidos atropella, vamos a bombardear a los sirios, no bombardeemos a los sirios, que estoy hasta el hipotálamo de que me estés espiando, pero la cosa se queda allí. Desde el zapatazo de Nikita Khrushchev allá en Naciones Unidas hasta nuestros días no ha cambiado nada ese organismo. Fíjate qué paquidérmico, qué poco serio el organismo de Naciones Unidas. Y cuando decimos, ojo, no hacer nada, la ONU tiene en su poder establecer sanciones a gobiernos que violen el derecho internacional. Estados Unidos tendría la mamá de las sanciones. Pero bueno, si a esto de verdad se le diera castigo, Estados Unidos estaría en la ruina más allá, más de lo que ya está. Estaría en la ruina de tanto cerco que le impondrían el derecho internacional. Mira, ataques a naciones, ataques además unilaterales, inconsulto, ataques a naciones del mundo, bloqueos criminales contra naciones, bloqueos además, que me imagino que en esta Asamblea de Naciones Unidas se volverá a votar en contra del bloqueo a Cuba, pero tampoco se le levantará porque Estados Unidos se burla, le toca la trompetilla a las decisiones que se tomen en Naciones Unidas. No entiendo de verdad para qué estos cínicos, estos farsantes que gobiernan en la Casa Blanca, van a dar discursos a Naciones Unidas si ellos asumen este organismo como algo bueno, algo decorativo. No, algo decorativo, y el resto de los países dice, bueno, vamos a hacer terapia de grupo. Lo que falta es que salgan con los bates de goma espuma y le empiecen a pegar a Obama, sí, para desahogarse. No, o de repente le preguntan a un mandatario, hola, yo soy Evo Morales. Hola, Evo. ¿Ah? Uh-huh. Yo soy Cristina Fernández de Kirchner. Hola, Cristina. Actúen así como una terapia de grupo, ¿no? Se van a desahogar, ¿ah? Se van a decir las verdades, pero de estas verdades no sale nada. Y como dijo el comandante eterno Hugo Chávez, siempre en los pueblos, de abismo en abismo, mientras esta gente anda en cumbres sin hacer absolutamente nada, cumbres de las que no sale nada bueno para los pueblos. Bueno, no necesariamente, insistimos, la Asamblea General de la ONU, hablan los presidentes, se desahogan, hacen catarsis, pero fuera de esa sala general sí salen cosas buenas, ¿no? O por lo menos de buenas intenciones. Una de ellas es la participación de Venezuela en la reunión preparatoria de la creación del Fondo África-Suramérica. Eso es algo que es bastante importante. Este martes, funcionarios venezolanos se reunirán con otros representantes de unos 20 países en lo que será un encuentro que busca terminar de discutir la creación del Fondo de Cooperación África-Suramérica, informó Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Esta actividad se lleva a cabo en paralelo a la 68ª Asamblea General de la ONU, que se realiza en Nueva York, lugar en el cual se espera participen este martes de 34 jefes de Estado y gobierno de igual número de naciones. Moncada también informó que esta tarde Venezuela suscribirá la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y Venezuela es respetuosa de los tratados internacionales, es decir, que sí se logran cosas positivas entre pueblos que tienen voluntad de trabajar, pueblos que tienen la voluntad de disminuir la pobreza, como son las metas del milenio en la que ha estado trabajando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desde hace mucho, que de hecho ya estamos a punto de cumplirlas, y varias naciones. O sea, el hecho de que Estados Unidos sea un país guerrerista que haga lo que le dé la gana no quiere decir que desde el punto de vista social, desde la ONU, salgan iniciativas y tengan sus resultados. Sin embargo, Ensa, yo apuesto a otros escenarios distintos. Uh-huh. Fíjate cómo se ha avanzado, por ejemplo, con la UNASUR. Fíjate cómo se ha avanzado, por ejemplo, claro, con la ALBA. Organismos de integración, claro, regional. Ahora, pero fíjate, existe aquella famosa cumbre, la que tuve la oportunidad de asistir y de cubrir, cuando tomarle, se hizo aquí fotos en... fotos a Gaddafi, esa foto vale millones. Sí. Cuando se hizo esa cumbre aquí en Venezuela, en la isla de Margarita, la cumbre África-Suramérica, uh-huh, ¿no? La cumbre ASA. Esta cumbre que se hizo en 2007 aquí en nuestro país sirvió para que ambos continentes se hermanaran, ¿no? Y suscribieran acuerdos entre diferentes naciones. Inclusive Venezuela tuvo la ocasión de abrir varias embajadas en países africanos que no tenían embajada venezolana, ¿no? Y son cosas como estas que se pueden llegar a acuerdos cuando hay gobiernos responsables, cuando hay gobiernos serios, cuando hay gobiernos que apuestan al futuro de sus pueblos, al desarrollo de sus pueblos. Mira, qué barbaridad lo de este tipo, lo de la guerra preventiva. Obama. Yo te pego primero, Obama. Imagínate tú la última de la joyita esta. A veces fuerza militar hace falta para impedir lo peor. Desgraciado. Mira lo que dice. Con respecto a Siria, creemos que la comunidad internacional debe hacer que se cumpla la prohibición de uso de armas químicas. Bueno, empiecen por desarmarse de armas químicas los Estados Unidos. Que son los que... Mira, usted revisa los potecitos de armas químicas que usaron en Siria, que según dice Naciones Unidas que los usaron, que según la agencia AP, Associated Press, según esta agencia, la usaron los rebeldes, es decir, la oposición siria fue la que usó estas armas químicas. Según revela esta agencia, no me crean a mí, no digan que lo dijo Randolph Borges o Ensa García, esto lo dijo la agencia AP, Associated Press. Ustedes le creen mucho en la oposición a esta agencia noticiosa. Espero que esta noticia también la hayan leído, venida de esta agencia, que los rebeldes le confesaron haber usado equivocadamente las armas químicas. Bueno, seguro que usted busca los potes contenedores de estas armas químicas y dice Made in USA. ¿Quién los hace? ¿Quién fabrica el armamento? ¿Quién es el mayor productor de armas en este planeta? Los Estados Unidos. ¿Quién fabrica armas químicas? Por Dios bendito. Estados Unidos. Ah, bueno, Israel también. Entonces, ¿cuál es el cinismo de esta gente de decir que se cumpla la prohibición del uso de armas químicas y ellos son los que la venden, mis hermanos? Agregó Obama, cuando anuncié un ataque militar a Siria por el uso de estas armas, no lo hice de una forma liviana, sino porque creo que va el interés de Estados Unidos y del mundo en que se cumpla la prohibición de armas químicas. Incluso, 98% de las naciones del mundo ha estado de acuerdo en este punto. Claro que estamos de acuerdo en la prohibición de armas químicas, pero empiecen por no producirla en Estados Unidos. Empiecen por no vender armas químicas. Empiecen por no vender armas de ningún tipo. Mis señores, que por eso es que justifican la guerra, por eso es que justifican las intervenciones en el mundo, porque su economía depende de la guerra, de hacer la guerra. Mire, yo no puedo evitar la palabra, estoy viendo, ya acaba de terminar su discurso Obama. No puedo evitar. ¿Qué cara de jalabola tiene el presidente, ¿Qué cara de chupamedia tiene el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando terminó de hacer su uso de la palabra Barack Obama? Sí, bueno, perdón de la palabra, pero es que no podía hacerlo de otra forma. Mañana está previsto que hable nuestro presidente Nicolás Maduro en Naciones Unidas. Hoy está previsto que hable Evo Morales. Por ahí se espera la llegada a Nueva York de Rafael Correa, de Cristina Fernández de Kirchner, de todos los países, los presidentes de países latinoamericanos. Vamos a estar bien pendientes de esto. Al regreso de la pausa, vamos a estar estableciendo contacto con nuestro colega Davis Pérez. Él es periodista del Sistema Nacional, del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y se encuentra allá en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a estar conversando con él acerca del ambiente que se vive, sobre todo después de este discurso de Obama, cargado de cinismo, después del discurso de Dilma Rousseff, cargado de reclamos a las violaciones del derecho internacional, y por supuesto conversando sobre otros puntos que van a estar en pleno desarrollo en esta 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, vamos a la pausa musical. Acá les dejamos a Rod Vexa. Grito que acompañamos. Dignidad, respeto y esperanza. Jesús Arellano, Alexis Bordone, Jorge Tortosa, José Gamayo, Rudy Alfonso, Jesús Espinosa, Eliezer Zambrano, Josefina Rengifo, Ángel Figueroa, Pedro Linares, Erasmo Sánchez, César Ochoa, Orlando Roja, Luis Monsalve, Johnny Palencia, hombres y mujeres de conciencia, fieles a sus creencias, héroes y heroínas que se sembraron en nuestro suelo. Hoy por eso los recordamos con alegría y no con un duelo. Cada 11 tiene su 13, dignidad y respeto al pueblo que lo merece, héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13, dignidad y respeto al pueblo que lo merece, héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. No lloremos a los hermanos que cayeron, porque no están muertos, en la tierra se sembraron, lucharon, pelearon, la libertad buscaron, y con su vida a la patria defendieron, y siempre vivirán, los recordamos con honor, porque en las luchas del pueblo destacaron su valor, por conseguir justicia, por lograr la libertad, porque su bandera fue el amor y la verdad. Personas comprometidas, valientes con criterio, nunca doblaron sus rodillas al imperio. Pueblo activo, unión militar y civil, en una mano la Biblia y en la otra el fusil. Sin olvidarlo de Cantanga, Yumar, el Caracazo, Amparo, Cararamo. 11 de abril, muchos casos de desaparecidos, torturados y oprimidos. Hoy continuamos la lucha y que vivan nuestros caídos. Cada 11 tiene su 13, dignidad y respeto al pueblo que lo merece, héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13, dignidad y respeto al pueblo que lo merece, héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. Defendieron con el corazón y hasta con el pecho ideales, la revolución y también sus derechos, a la Constitución, al presidente, respeto y admiración. Merece nuestra gente, la gente de calle, la gente de barrio. Hay un amor entre el pueblo y su mandatario, ese pueblo que entre balas luchó a capa y espada para que la esperanza no nos fuese arrebatada. Sangre, llanto, francotiradores, asaltos, embajadas, vejaciones, horrores, medios de comunicación que desinforman apátridas, que rompieron todas las normas, y aunque no les importó el dolor durante estos sucesos, el miedo no detuvo la defensa del proceso. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. Cada 11 tiene su 13. Dignidad y respeto al pueblo que lo merece. Héroes y heroínas, sembrados en la historia de América Latina. América Latina, Venezuela, 11 de abril, revolución. Este pueblo despertó y se mantendrá alerta. Dile. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Las y los cultores venezolanos se expresan ante las pretensiones del gobierno de Obama de emprender una guerra contra el pueblo sirio. Mi nombre es Dalcy Gutiérrez, soy cantora popular venezolana y por esta vía quiero expresar mi más profundo repudio a la actitud belicista de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes se creen que son los gendarmes del mundo y que tienen una patente de corso para estarse metiendo en todos los problemas de los diversos países. Decimos no a la guerra, no podemos permitir otro conflicto, dejemos que sean los propios sirios quienes diriman sus problemas. Digamos no a la guerra, manos norteamericanas fuera de Siria, no más sangre por petróleo. Hacemos un llamado a todos los seres sensatos del mundo a que salgamos a la calle a manifestar nuestro rotundo no a la guerra. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos un pueblo de paz. Somos cultura. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, @ no al sabotaje. Vamos a desarmarnos, pues. Proliferación de armas de fuego en el mundo. 74% está en manos de civiles. Solo el 3% a las policías. Hay que reducirlo al mínimo necesario. La gente tiene derecho a la paz en su barrio, en su casa. Mientras menos armas de fuego haya, mejor, pues. Pero yo también les pido ayuda. Pido a la Comisión de Desarme que no descanse un minuto hasta que logremos el desarme completo del país. CIPSE, pregonando conciencia. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Frijolero, frijolero, frijolero es la gente de Molotov. Próximos en venir a la patria nuevamente, ¿no? Por ahí me dijeron, sí, esa buena noticia, que viene. Ay, por ahí bueno. Molotov y viene la gente de Café Tacuba también. Uy, qué bueno. Esto va a estar muy bueno. Todavía no tengo fecha, pero ya me dijeron que vienen por allí. Son las 10:34. Ojalá que se pueda el 19 de octubre. Fíjate que se están dando estos discursos, ¿no? En Naciones Unidas. Y por acá, siguiendo el Twitter, ¿no? Uno sigue el Twitter y ve cosas asombrosas. A ver. Por ejemplo, por un lado, vemos cómo refleja en su cuenta de Twitter. La camarada Eva Gollinger estaba reflejando que Dilma Rousseff calificó como violación de los derechos humanos el atentado contra el espionaje, ¿no? Claro, contra la soberanía. Que tenemos de derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no te parece? Eso por un lado. Pero fíjate, otros tuites que uno ve en defensa del discurso de Obama. Por ejemplo, este internacionalista fracasado que es Julio César Pineda. Ah, no vale, pero por yo favor. No sé ni por qué hablo de esto. Lo que suena es que él y Beatriz de Majo son lo peor. Yo no sé por qué hablo de esto, pero hay que decirlo para que la gente también aprenda a hacer la diferencia entre lo que es un análisis. El embajador tío valientemente de Kuwait, ¿no? Sí, entre lo que es un análisis de los asuntos internacionales y lo que es la jaladera de mecate, ¿no? Dice, es, jaladera de sí, mecate. Julio César Pineda dijo, Obama, algunos podrán estar en desacuerdo, pero creo que Estados Unidos es indispensable. Y fíjate cómo él lo retuitea con el mayor descaro del mundo, después de un discurso lleno de cinismo. Jalada. Después de un discurso lleno de cinismo que se acaba de presenciar en Naciones Unidas. Tenemos al hilo telefónico a nuestro colega y periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Davis Pérez. Él está en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, donde se acaban de pronunciar discursos totalmente opuestos. Uno, por ejemplo, el de Dilma Rousseff, que ya hacíamos referencia a él, y el otro, el de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Davis, bienvenido a La Ventana, bienvenido a Alba Ciudad, para comunicarnos cómo está el ambiente en Naciones Unidas y sobre todo qué expectativas hay después de estos discursos que hemos escuchado. Sí, muy buenos días, Randolph. Aquí ya son las 11:08 de la mañana. Yo me encuentro en el set de prensa de esta Asamblea General de las Naciones Unidas número 68, totalmente rodeado por periodistas internacionales. Periodistas, por ejemplo, para darte un dato anecdótico, periodistas como el de AP, que aplaudía cuando el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, sentenciaba su discurso. Por ejemplo, él grababa parte del discurso norteamericano, por ejemplo, cuando decía que tenemos que actuar ante las injusticias y la violencia del mundo. ¿Cuál es esa violencia? ¿Cuándo se debe actuar? No lo dijo, pero sí lo dejó bastante entre líneas, bastante abierto, el presidente Barack Obama, cuando dijo que Siria y su armamento químico son un peligro para el mundo. Y pese a que él estaba sentenciando este discurso en el aforo de la Asamblea General de la ONU, él hizo referencia, fue al Consejo de Seguridad. Indicó también que la comunidad internacional pues debe actuar ante estas injusticias, sentenciando que Libia e Irak en este momento están muchísimo mejor. ¿Qué pasaría si en este momento estuviese en Libia el presidente Gaddafi, ¿no? Decía de manera bastante cínica, y me perdonan que utilice adjetivos en este momento. Mientras, por su lado, la presidenta brasileña Dilma Rousseff hacía una denuncia sustentada en lo que le sucedió a ella, en lo que le sucedió a ella y a otros países, y es el tema de la intervención norteamericana en cuanto al espionaje, ¿no? Estados Unidos se le ha demostrado que ha intervenido correos electrónicos, que ha intervenido de manera cibernética a algunas naciones, y ante esto, pues parece que no hubo referencia por parte del presidente norteamericano Barack Obama, al parecer, o no le importa, o considera que no son sustentadas las pruebas, o considera que los Estados Unidos de Norteamérica verdaderamente son los jueces del mundo. Hay que entender bastante bien el discurso entre líneas que utiliza el presidente Barack Obama. Cuando él se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, él dice América, ¿no? Utilizando totalmente el gentilicio como América, y para referirse a nosotros, él dice las Américas. Nosotros somos las Américas y él es América. Como las colonias, entonces, pues. Sí. Una visión colonialista. Estar muy pendientes de esa visión del presidente norteamericano, y también, como te digo, donde yo me encuentro, pues al parecer a muchos periodistas les gustó ese discurso, un discurso pidiendo básicamente guerra entre líneas. Aquí me tomo el atrevimiento de recomendarles a todos los usuarios y las usuarias que escuchen el discurso que ofreció el comandante Hugo Chávez en el año 2009, donde le preguntaba a Barack Obama cuál de los dos Obamas es él, ¿no? El Obama que habla de la paz, o el Obama que habla de la guerra. Y aquí, en este momento, el día de hoy, hace pocos minutos, el presidente Barack Obama lo dejó bien claro, hablaba en dos términos. Ahora, Davis, allí en Naciones Unidas se está viviendo ya un momento crítico en cuanto a la postura belicista de los Estados Unidos. Y digo crítico porque ni siquiera sé decirlo en qué sentido de la palabra. Digo crítico porque no se han levantado voces hasta ahora cuestionando este asunto de la guerra, y tras el discurso de Barack Obama revisamos también el discurso del presidente de Turquía, un país colaborador con Estados Unidos para la probable invasión a Siria. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ambiente fuera de lo periodístico? Que sabemos que hay muchos periodistas que lógicamente van a aplaudir, a rabiar cualquier discurso que venga de los Estados Unidos, porque son sus patronos, además, patronos ideológicos. No, AP es una agencia gringa. Sí, pues, pero son sus patronos ideológicos. En todo caso, ¿cuál es el ambiente dentro de las diferentes delegaciones, dentro de las comitivas? Entendemos que el ALBA, los países del ALBA, tienen una postura contra esta situación. ¿Qué ambiente se vive en este sentido para cuestionar las pretensiones belicistas de los Estados Unidos? Habría que esperar básicamente las intervenciones de los países progresistas. En esta primera tanda, donde ya hablo los Estados Unidos, en donde también Turquía manifiesta su acercamiento a los Estados Unidos, y antes de la una de la tarde también hablaría Francia, otro país que tiene una postura total y absolutamente belicista. Habría que esperar el discurso de François Hollande para ver qué dice y qué le aporta, ¿no? Qué granito de arena le aporta a su par norteamericano Barack Obama. Y la reacción contraria se estaría viendo después de las 3 de la tarde. Fíjate, después de las 3 de la tarde... Es decir, ellos agrupan a los países que quieren guerra para un lado y a los países que no queremos guerra para otro lado. No intercalan discurso. No, fíjate, en la segunda tanda, en la tanda de la tarde, que entre 3 y 8 de la noche, está planteado que hable José Pepe Mujica, presidente de Uruguay, y después, dos discursos después, hablaría la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Allí sí se vería una postura total y absolutamente contraria a esta primera tanda, donde se encuentran justamente los dos presidentes que están en la vanguardia de la guerra. Vamos a ver estas dos posturas, tanto del presidente uruguayo como de la presidenta argentina, para también contrastar un poco el peso político de estas delegaciones. Por el ALBA pudimos observar en el pasillo, en el corredor, antes de ingresar a la Asamblea General, al presidente boliviano Evo Morales. Uh-huh. Él intervendría el día de mañana en la segunda tanda, o sea, la tanda de las 3 a las 8 de la noche, en donde también ingresaría el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de asistir. Recordemos que aún se está estudiando si viene o no viene el presidente venezolano, puesto que las garantías de seguridad aún no están dadas para el presidente. Aquí te voy a contar otra anécdota también que pude vivir muy de cerca en ese pasillo corredor donde te estoy diciendo que acá de que vi al presidente boliviano Evo Morales, también vi al presidente chileno Sebastián Piñera, la presidenta Dilma Rousseff, a la comitiva venezolana que en este momento está encabezada por el encargado de negocios Calixto Ortega y a otros mandatarios de distintas naciones de África y de Europa. Pues por allí no pasó el presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama, no sé si llegó antes de que yo estuviese parado allí, pero él no pasó por ahí. Sin embargo, las Naciones Unidas... Debe ser que tiene un batitubo especial, ¿no? Sí. La verdad no me atrevería a afirmarlo. Lo cierto del caso es que yo no lo vi pasando por ahí. Y el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, no se le están dando las garantías sobre ese punto, para que pueda asistir. Sobre ese punto, David, queremos que a ver qué información tienes sobre el punto de la seguridad y el respeto a lo que es, bueno, un dignatario. Exacto. ¿Cuáles serían esas garantías? ¿Cuáles son las que no están garantizadas? ¿Qué garantías no están garantizadas? Fíjate, se le ha reducido al presidente venezolano los funcionarios de seguridad que deben acompañarlo a esta Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Alegando qué? Eso sí tendría que decirlo el canciller de la República, okay, Elías Agua Milano. La voz oficial, que es la que se escuchó del canciller venezolano el día de ayer en China, es que es eso. No le están garantizando la seguridad al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Las Naciones Unidas, que en este caso sería la encargada de velar por esta seguridad. Esto no es territorio de los Estados Unidos. Claro. Las Naciones Unidas alberga 193 naciones, entonces no se le puede dar garantías de seguridad a unos países sí y a otros no. Si te digo cómo es la caravana que protege al presidente norteamericano Barack Obama, de verdad que no me creería, porque además mis ojos no alcanzaron para contar la qué barbaridad de vehículos que lo acompañaban. Entonces allí no se vemos tratamiento desigual para unos presidentes y otros. Hay un tratamiento muy desigual. Barack Obama hablaba en su discurso que todos los países somos iguales, ¿no? Y que debemos garantizar la democracia. Pero ¿es eso democracia? Y en la cuando práctica... se le garantiza la seguridad y a otros no. Y recordemos que los Estados Unidos sí, antes de que el presidente venezolano viajara a China, ya le estaba prohibiendo el paso por Puerto Rico. Claro. Entonces hay intereses de que Venezuela no asista a esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, Davis, que todavía está en veremos la asistencia de nuestro presidente Maduro a las Naciones Unidas. ¿Todavía está en veremos? Sí, porque fíjate, el presidente Maduro se montó en un avión en China hace más de 5 horas. Tendríamos que esperar a que él pues ya no esté sobrevolando para saber si él va directo a Venezuela y se queda allá o si él de Venezuela vendría para acá. Porque de momento vemos en una cuenta oficial de Twitter del presidente que dijo que vuelve a la patria. Exactamente, eso genera un poco de duda. Ya al presidente afirmar que va a la patria, va a Venezuela, no sabemos si es que va a Venezuela para quedarse en el país a resolver cuestiones políticas de nuestra nación, o él vendría. Recordemos que el presidente venezolano está viajando en un avión de Cubana de Aviación y ya por allí los Estados Unidos de Norteamérica no lo van a dejar entrar, por lo menos entrar. Al momento en el que el avión de Cubana de Aviación pise suelo norteamericano, está embargado. El país que habla sobre la democracia, el país que habla sobre las libertades de los países, pues embargaría ese avión, ¿no? Y también el país que habla, el país que llenó de agente naranja a Vietnam, hoy habla sobre armas químicas, el país que mandó 2 bombas atómicas, hoy está hablando sobre armas nucleares en Irán y un supuesto acercamiento que quieren con la República Islámica de Irán. Entonces habría que estar bien pendientes también de lo que dice el presidente iraní sobre estas declaraciones también que dio, este discurso que dio el presidente norteamericano. Bastante caldeado está este tema internacional sobre la injerencia norteamericana, ¿no? Y en un terreno donde el presidente norteamericano se mueve como si fuese su casa, no sabemos si es el sitio indicado, ¿no? Para hablar sobre ello. Ya el presidente Hugo Chávez también lo indicaba en varias oportunidades. Habría que mudar la Asamblea General de las Naciones Unidas de país para ver si de verdad se da la justicia. Y habría que ver si la Asamblea General de las Naciones Unidas es un sitio donde verdaderamente van los presidentes a dar discursos, y el que verdaderamente tiene peso es el Consejo de Seguridad, que sabemos 5 países permanentes son los que toman las decisiones de peso. Así es, David. Seguramente mañana, día en que probablemente hable nuestro presidente Nicolás Maduro, podríamos estar haciendo un breve contacto para que nos cuentes el ambiente y cómo están las cosas. Otro repaso a esta 68ª reunión de Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas. Seguro, Randolph. Estaremos pendientes de todos esos detalles. Me faltó decirte un tema bastante importante. Adelante. El tema fundamental de esta Asamblea General de las Naciones Unidas es las metas del milenio y cómo se preparan los países para cumplir estas metas en los años 2014 y 2015. Por supuesto, este tema principal de agenda va a ser totalmente pasado por encima por el tema de la guerra y de Siria, pero recordemos que Venezuela en el tema de las metas del milenio es un país privilegiado porque muchas de ellas las ha obtenido de manera extraordinaria. Y ya se han superado la gran mayoría. Antes de tiempo, sí. Se han cumplido antes de tiempo. Antes de tiempo y de manera extraordinaria. Y de paso, si bien el presidente Nicolás Maduro Moros, además de participar dentro de la Asamblea General de la ONU número 68, también él iría al Bronx, donde se reuniría y también haría una asamblea con varias organizaciones sociales, ¿no? Varias organizaciones, una actividad de masa que haría en el Bronx, porque Venezuela, a través de CITGO, está financiando un proyecto social que arrancó en el año 2005, para que todas estas personas que viven ahí en el Bronx tengan calefacción de manera gratuita. Algo bastante bonito que está realizando el gobierno venezolano en un país que supuestamente es el país más rico del mundo, un país que gran parte de su presupuesto lo destina a la guerra. Pues ahorita, cuando ya está empezando a caer el frío aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, mucha gente que vive en el Bronx no tiene cómo resguardar el gobierno venezolano, los ayuda. Con esta información nos despedimos. Vale, Gracie. Okay. Sí, sí, David. Bueno, esto sucederá solo si le brindan la seguridad al presidente Maduro, ¿no? Nos imaginamos. Estos encuentros sucederán solo si le brindan esta seguridad y le garantizan, además. Exacto, las garantías. Le dan todas las garantías para que pueda desenvolverse en territorio estadounidense y en específico en Naciones Unidas. David Pérez, corresponsal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, allá está en Nueva York trayéndonos información acerca de esta 68ª reunión de las Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, Davis. Bien, son las 10:51, información abundante en Naciones Unidas, seguramente hoy y mañana también, escenario del foco mundial, ¿no? Foco mundial de las noticias de las agencias de prensa internacionales, que vemos algunos, ¿no? Como nos contaba David allí, algunos aplauden como foquitas los discursos de sus jefes. Pero AP, Associated Press, es la agencia de noticias estatal de los Estados Unidos, o sea, pertenece al Estado norteamericano, al Estado gringo. Pero entonces, ¿por qué no le creemos a Associated Press? ¿Por qué no le creemos a Associated Press cuando le contaron los rebeldes sirios que utilizaron ellos las armas químicas? ¿Por qué eso no lo revela inclusive los propios Estados Unidos? Me pregunto, ¿esta periodista gobierno? Que consigue esas declaraciones seguirá trabajando allí o yo, ya la votaron? Yo pienso que a lo mejor ya está, es una homeless más de los Estados Unidos, ¿no? Esta periodista seguramente estará votada porque estas cosas no las pueden revelar, sobre todo si van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Vemos de verdad con bastante preocupación lo que está ocurriendo allí, puesto que no es un escenario donde se va a debatir ideas para llegar a acuerdos. Bueno, es que de ahí hecho, se va a imponer. Lo que nos estaba diciendo Davis, caramba, esta cumbre, esta asamblea es para hablar sobre las metas del milenio. Y fíjate cómo se desvió todo el tema. No, señor, hablemos, nada. O sea, la idea es presionar para que la gente aplauda como focas una invasión a Siria. Y por el otro lado, un espacio de desahogo de los países dignos para decir, oye viejo, no me espíes. Oye viejo, no masacres pueblo. Oye viejo, ya deja el fastidio, pues. ¿Ah? Pero caramba, seguimos con una Naciones Unidas inoperante. Más temprano que tarde, yo pienso que reventará el problema y aquella profecía lanzada por el comandante eterno Hugo Chávez de cerrar puertas, ventanas y apagar la luz de Naciones Unidas, cada día se acerca mucho más por la inoperancia, la inutilidad de un organismo que es incapaz de poner orden en unos asuntos tan elementales como es el respeto al derecho internacional. Y no lo ha hecho. 10:54, pausa musical. Vamos con el sueño de Fusser. Este es el sueño del Che. Lo canta Iguana Roja. Confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Nuestros hijos jugarán. La lucha que hay ahora no nos acechará. Los hijos de tus hijos sin duda amarán. Amarán. Por migajas de pan, a dos tablas de este cuento y no terminará. Te toca responderle a la hora de luchar, de luchar. sudando la esperanza de avanzar. El futuro que esperabas en tu frente correrá. La culebra que hay ahora no nos acechará. La estrella de victoria en tus ojos brillará, brillará. Obrero campesino cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero campesino cultor, tú eres la revolución. Maestra que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Las y los cultores venezolanos se expresan ante las pretensiones del gobierno de Obama de emprender una guerra contra el pueblo sirio. Mi nombre es Marco Espinosa, de la agrupación Afrocódigo, y en realidad, en cuanto a la situación que está pasando en Siria, como ya se sabe, el gobierno de Estados Unidos siempre metiendo sus garras y sus manos, ¿verdad?, para apoderarse más que todo del petróleo y del país en sí. Y entonces me pareció justo la carta que le mandó Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, al presidente Obama, como para que rectifique y concientice en realidad de la problemática que existe en Siria. El mensaje que podría dar es, más que todo, por supuesto, nunca la guerra. De hecho, fíjate que el Papa Francisco pidió impulsar la paz, y así la mayoría de nuestros países, pues eso, más bien lo que necesita es paz en vez de guerra, y concientizar de que debemos unirnos para el bienestar de este planeta. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos un pueblo de paz. Somos cultura. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Síguenos y escríbenos. @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La Ventana, atrévete a mirar más allá. We'll be right back. necesidad. Cómo sube la birra al tabaco, cómo sube hasta lo ilegal. Ah, ah, ah, sube hasta el infinito. Ah, ah, ah, ya no hay vuelta atrás. Es subir y apretar, nunca bajar, robar y especular. Sube, pagar por respirar o reaccionar, ya no hay vuelta atrás. Sube. Cómo sube, brother, cómo sube, sube la tensión. Cómo sube, me hierve la sangre, cómo sube hasta el colesterol. Ah, ah, ah, sube hasta el infinito. Ah, ah, ah, ya no hay vuelta atrás. Es subir y apretar, nunca bajar, robar y especular. Sube, ser sumiso y tragar, o reaccionar, ya no hay vuelta atrás. Sube. Vendetta, ¿cómo sube? ¿Cómo sube? Ay, cómo nos tienen fregados con la especulación, ¿no? Con el acaparamiento. Cosa impresionante. Terrible, ¿no? Terrible. Vamos a entender, amigas, amigos, que esto es una guerra económica terrible. Uh-huh. Y hay que entender que el tiempo de guerra es lo que queda, es la organización para hacerle frente a todas estas artimañas que nos están haciendo. Desde los sectores de la economía, los sectores privados de la economía nos están haciendo una guerra de guerrilla. Y hay que asumirlo de esta forma. Es una guerra de guerrilla. Te acaparo por aquí, te quito por allá, te pongo aquí para que hagas desguace y por acá no te doy nada. Y este es un ataque permanente, sistemático, que viene haciendo mella en todo el aparato económico del país. Y tenemos que afrontarlo también con guerra de guerrilla nosotros, pues. Sino identificar al agresor y también responderle de la manera más eficaz. Fíjate que ayer estaba hablando con una amiga que acaba de regresar de España, ¿no? Que fue allí al matrimonio de su hermano, y me dijo que en un centro comercial en Madrid vi unas cocuizas de colores preciosas que las estaban vendiendo allí a 6 euros. Estamos hablando 6 euros, cambio oficial 8.40, ¿qué? 24 bolívares. Póngale, no, 240 bolívares. 240 bolívares. ¿Sabes? Bueno, las vio en el Sambil esta semana. ¿En cuánto? 900. las mismas cocuizas. ¿Cuánto le está ganando esta gente? Bueno, pero es que yo lo vi también en estos días, a principios de año. Yo me compré unas zapatillas, unos zapatitos, tal, sencillitos, que me costaron 350 bolívares. Y los vi, los mismos que yo tengo, que compré a principios de año, en 950. Los mismos zapatos. Para que tengan una idea de cómo van subiendo los precios, ¿no? Vamos a abrir la participación en la ventana. Ajá. Recuerde los números telefónicos disponibles desde ya, el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Fíjate, Randolph nos escribe, Darwin Infante, ¿no? Con una cosa bien, bien interesante, ¿no? Con respecto a una expresión que dijiste esta mañana. Dice lo siguiente. Referida al presidente, al secretario general de Naciones Unidas. Bueno, dice Darwin Infante, saludos camaradas. La expresión jalabola o a la bola nada tiene que ver con jalar los testículos, cosa que sería muy dolorosa. Según cronistas, esta expresión se origina en las viejas cárceles venezolanas, donde los presos usaban grilletes con pesadas bolas de hierro y aquellos detenidos con mayor poder económico tenían a su lado otro preso que le cargaba o jalaba la bola. Entonces dice Darwin que de allí también se originaron otras expresiones como parar bolas y echarse las bolas al hombro. Por lo tanto, Darwin dice que lo que queda claro es que podemos decir jalabola sin problema alguno. Y bueno, se ríe, ¿no? Sí, y además de esto, bueno, de todas maneras, la expresión connota alcahuetería, ¿no? Connota alcahuetería, porque es otro el que le lleva el gran peso. En el Twitter nos escriben por acá Eris Jesús Rodríguez y dice: tengo problemas para escucharlos por internet y lo hago porque no llega su señal en Valles del Tuy. Mando saludos a los dos. Muchas gracias, Eris Jesús. Lamentamos el problema por allí, pero estamos en vías de solucionarlo. Y gracias además por seguirnos desde cualquier punto. También Carmen García nos escribe y dice: y los especuladores le dicen al pueblo que paguen el precio alto porque lo que viene es peor. Con esta nos están ahora chantajeando, ¿ah? Con esto es lo que están chantajeando y cuidado en caer también nosotros en olas de rumores. Sí, mira, Randall, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, es Marina de La Pastora. Hola, Marina, ¿cómo anda todo? Muy bien. Esto que está ocurriendo se llama, en la guerra de cuarta generación, desgaste sistemático. Ajá. Entonces sería interesante que conversaran un poquito en torno a eso para que la gente esté mosca, que no se deje. Sí, no nos señor. Dejemos. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. ¿Verdad? Muy buena la intervención, corta, precisa y además cargada de un buen contenido ideológico, porque mientras nos vamos desgastando, van ocasionando que nos desgastemos, nos decepcionamos, creemos que la culpa es de todo el mundo menos de quien de verdad la tiene. Y nosotros, mira, tenemos que pensarlo así, camaradas. Cuando vamos a un expendio de alimentos y encontramos anaqueles vacíos, lo primero que debe saltar a nuestra mente es: ¿quién despacha este producto? ¿Quién produce este o aquel producto? ¿Y quién lo distribuye? Si nosotros vemos que falta la harina precocida, tenemos que saber quién distribuye y quién fabrica este producto. No, y también la si falta el aceite vegetal, también saberlo. Y también la participación de nosotros, porque insisto, uno no ve la harina de maíz en los anaqueles, aunque de verdad yo la he visto. Yo también la he visto. Pero voy a poner el ejemplo de la harina de maíz, que parece que eso ya quedó en el imaginario colectivo y puede, ya no la ves. O sea, puedes tener 20 bultos de harina de maíz enfrente y dices: no hay harina, no hay harina. De verdad, están enfermando, han logrado enfermar a la población en lo que respecta al tema de la harina. Supongamos, uno no ve la harina de maíz en los anaqueles, pero cada vez que uno agarra una camionetica, ves que por lo menos la mitad de los pasajeros llevan bolsas como con 8 kilos. Sí, sí, o más. Vas caminando por la calle y ves el gentío con las bolsas de harina de maíz. Lo mismo ocurre con el papel higiénico. Yo veo en la calle a un gentío con paquetes y paquetes de papel higiénico. Entonces digo: señores, nuestra sociedad se está enfermando, nos están volviendo locos, nos estamos volviendo locos. Así es. En lo personal pienso que estamos viviendo una especie de neurosis colectiva vinculada con una escasez que quizás no es tan grave como la percibimos. No, y se hace grave cuando estos productos faltan. Me decía Eduardo Samán en una entrevista que tuvimos que basta con que los grandes productores del país desvíen o dejen de producir o acaparen solo el 5% de su producción, ya desestabilizan el mercado, ya hacen temblar el mercado. Es por eso que, caramba, tenemos que seguir trabajando para construir un Estado socialista donde el pueblo sea protagonista, porque no podemos seguir permitiendo que los grandes medios de producción estén en manos de estos irresponsables. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal, hermano? Hola, ¿cómo te ha ido? Cuando tú hablaste de las ganas de Obama, no sé por qué razón se me ocurrió pensar en José Vargas. ¿Verdad que sí? José Vargas. Aquel de la CTV que era obrero y tenía tremenda mansión en el Cafetal, que era sindicalista. Sí, que no, y Obama va a caer igualito. Pero José Vargas como que se bañaba con oxigenada, porque la verdad que francamente se ponía blanco. Mira, ¿ustedes por casualidad no vieron el domingo el programa de los Roberto? Oye, no. Mira, te lo confieso en el alma, es la primera vez que yo veo una persona, un internacionalista, porque aquí hay uno que se llaman internacionalistas, pero yo lo pongo entre comillas. Profesores también lo pongo entre comillas. y embajadores como este Pineda también, entre comillas. Bueno, ese tiene todas las comillas del caso. Claro. Y te lo confieso, yo hasta ahora, de toda esa perorata que yo había oído hablar sobre el problema de Oriente, nada más claro y con una calidad increíble de ese muchacho que habló con Roberto, porque faltó uno de los Roberto y fue Roberto Hernández quien lo entrevistó. Mira, ese hombre con una metodología increíble, pero y mira, fraccionó los problemas de por qué Estados Unidos en una forma financiera, geopolítica, él dice que Estados Unidos hace un negocio redondo, porque destruye y luego construye, porque el problema de Estados Unidos es que su moneda se está viniendo al suelo y él necesita rescatar el valor de su moneda. No olvidemos que China es el primer acreedor y que acreedor de los papeles de Estados Unidos y la deuda externa. Mira que si China le pide eso en dólares, quiebra el país enseguida. Ese muchacho habló en una forma tan perfecta. Mira que yo digo, coño, voy a hablar con Inci Randall a ver si de repente consiguen ese hombre para que lo entreviste, porque te digo, ese sí tiene bastante. Pero metodológicamente, ese sí es un señor. Y dijo algo que yo no sabía. Él dice, dentro de todas las cosas, el problema financiero, el problema de que Estados Unidos destruye para luego construir porque trae sus compañías y hace que el país destruido le haga un préstamo al Fondo Monetario Internacional para construir lo que ellos destruyeron. Y con eso ellos reciclan su moneda y la reproducen en la parte financiera. Pero dijo algo él que yo no sabía. Dice, mira, el Mar Caspio es algo que muchos desconocen y los imperialistas lo saben. Él dice que debajo del Mar Caspio hay otro mar, pero de petróleo. Dice, mire, que es incuantificable, que nadie sabe ni no tiene ni siquiera idea de cuánto encierra ese Mar Caspio en petróleo, en sus entrañas. O sea, después que finalice el Mar Caspio, y él dice que eso está totalmente copado, y por esa es una de las razones de peso de Estados Unidos y sus aliados europeos, porque Europa marcha así a la par con Estados Unidos, porque sabe que si es el perrito faldero, pues. Y este muchacho, mira, pero me quedó, eso fue una hora de una clase, pero lo que se llama con todos los hierros. Ojalá ustedes pudieran buscar a ese hombre, entrevistarlo, porque ese sí sabe, de verdad. Está bien. Hasta luego. Ya me picó la curiosidad, estamos averiguando quién es el entrevistado. Si usted lo sabe, si sabe el nombre, bueno, por favor, llámenos y coméntenos. Hay otra llamada por allí, Luyer, no hay de momento. Lo que sí tenemos es información y referida al tema del avión este de Air France que fue detenido allá en París, procedente de Venezuela, con un cargamento de 1.3 toneladas de cocaína. ¡Qué barbaridad! Pero mira, según veo aquí, el Ministerio Público presentará otros 5 guardias nacionales bolivarianos tras el decomiso de drogas. Hay 3 en principio, ahora otros 5 adicionales. Qué bueno. Esto significa, bueno, lucha contra la corrupción total y el narcotráfico. Es que tiene que haber una complicidad del tamaño de un elefante para meter un cargamento de ese calibre. 1.3 toneladas. En este momento estamos viendo en vivo, en el estado Zulia, la captura de una gandola que transportaba media tonelada de cocaína y la estamos viendo en vivo. Mira, ahí hay operativos que se están haciendo. No hay duda de que hay toda la intención del mundo de convertir a Venezuela en un país que se haga famoso por el tráfico de drogas. Hay toda una intención, pero también es una realidad. Es una realidad que se está utilizando a nuestro país. No, Venezuela es un país de paso. Como punto de paso de los grandes narcotraficantes. Aquí no producimos, aquí no exportamos, pero pasan por aquí. Exacto. Y obviamente hay funcionarios que, mira, que no te el pagan. Dinero fácil. No es que te dan una tontería. No, te dan 5 lochas. Resuelven. Es que te dan. Te dan la casita, la camionetota, las propiedades. Señores, y la cultura del vivo criollo. Sí. Ay, no, yo total, yo me hago el loco. Yo me hago el loco, que pasen eso ahí, yo bueno, no entero. Ya ascienden a 8 las personas detenidas aquí en nuestro país por este caso y las investigaciones prosiguen. Dijo Rodríguez Torres, nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, que presumen complicidad igualmente de los empleados de Air France. Claro. ¿No? Y es lógico, bueno, pensarlo. Es que mira lo que aparece, una nota que aparece al lado de esta en Noticias 24. Desaparecen 50 kilos de oro en un vuelo entre París y Zúrich. El avión era de la línea Air France. También tres italianos y dos británicos van a comparecer esta semana ante un juez por la presunta vinculación en el caso Air France. Tres italianos y dos británicos comparecen hoy ante el juez en París con vistas de su imputación por narcotráfico en el caso de los 1.3 toneladas de cocaína que habían sido llegadas, que habían llegado a París desde Venezuela. La fiscalía pide para los cinco la inculpación por importación de sustancias ilícitas, tráfico de estupefacientes y asociación de malhechores, así como su encarcelamiento, explicó a la agencia EFE un portavoz de este caso en Francia. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Besitos y abrazos. Uy, qué rico. Gracias. Bueno, mira, para que haya llegado 1.300 kilos, una tonelada y casi un cuarto, ¿no? Uh-huh. A París, y que no haya tenido remitente, son 30 maletas de 42 kilos, 45 kilos cada una, sin remitente aparente. Esa. Tienen que haber por lo menos 40 implicados, mínimo, digo yo, ¿no? No, no, ahí hay un ejército implicado, o sea, un gentío metido. Una maleta puede viajar sola, pero el remitente tiene que estar allí. Por supuesto, todos son nombres supuestos. Sí. Esperemos las investigaciones y veremos la sorpresa. Respecto al a lo que ustedes estaban hablando del alabolismo, uh-huh, eso también, una opinión mía, es sumisión, es entreguismo, es adulancia, en mi concepto, uh-huh, ¿no? ¿Qué sí, quiere señor decir? ¿Que Ban Ki-moon cumple con estas características? No, no, no, lo que es la definición de jalabolismo. Entreguismo, sumisión, adulancia. Pero igual me siguen describiendo a Ban Ki-moon, no sé por qué. Por ahí van los tiros. No hay que ir muy lejos. Las balas lo persiguen. Otra cosita, y ya lo hemos dicho varias veces, el problema que dijo la señora con el desabastecimiento, la guerra del desgaste, esto y el otro, y la gente la tienen aterrorizada. Pero el PSUV nos ha invitado a participar el 8. Tenemos 33 mil consejos comunales, tenemos 27 mil colectivos inscritos, un ejército de personas que pueden ayudar, y la misma ENSA lo dijo la semana pasada. ¿Por qué los colectivos no se ponen enfrente al automercado? No es Maduro que está robando, son los dueños del supermercado, son los dueños de las bodegas, son los dueños que cada vez que tú vas por allí y compras un paquete de esa cuestión que falta, que te llaman por la red, porque la otra cuestión, cuando hay un poquito de una cosa en tal sitio, te llama, mira, hay esto, y hay lo otro, y hay lo otro en esta dirección. Entonces viene el ejército y pasan aquello con unas termitas, todo se acaba. ¿Qué es lo que pasa? Nos han enseñado simplemente de política, pero es política también de... tiene que ser una política fuerte para que nosotros, como partido PSV, como colectivo pro-gobiernero, pro del beneficio que nosotros obtenemos o lo que lo obtenemos directamente, nos debemos de oponer a que eso siga sucediendo. Principio, no comprando exagerado, y segundo, evitando que sigan diciendo lo que se anda diciendo. Eso es política y eso se debe hacer una vez más. Yo, es una opinión personal, creo que es muy generalizada, porque debemos hacer lo que tenemos que hacer. Y hablando de la China, que todo el mundo dice que Maduro, que 5.000 millones más, ayer la señora María Corina Machado se dio el lujo de hablar por Televen que con Carlos Fernández, que Venezuela le debe la bicoca de 46.000 millones de dólares a los chinos. Pues señora María Corina, Venezuela le ha pagado 20.000 de los 40, y los que están allí son los próximos que vienen, que son 5.000 millones de dólares. ¿Con qué lo pagamos? Con lo que tú tienes debajo de los zapatos. Sí. ¿Sabes qué? Petróleo. Exactamente. Porque nadamos en un mar de petróleo, caminamos por un mar de petróleo y estamos en un mar de petróleo. Y no hay que creer mucho a las cifras de María Corina, que ella siempre las engorda. Sí, es que todo lo hace mal sano. Sí. Para aterrorizar y para decir que todo es malo. Así es. ¿Qué queda? Pase el próximo. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Mira, hay algo que quiero añadirle al comentario del compa, ¿no? Nosotros también, a la hora de enfrentar esta guerra económica, tenemos que determinar quiénes son los enemigos. Y vamos a estar claros, el enemigo fuerte no es el del abasto, no es el del supermercado, no es el de la bodeguita. Ellos, claro, se prestan, sí, se prestan como colaboradores en y su parte, su papel en esta guerra económica lo juegan prestándose para el jueguito, ¿no? Pero es que ellos no son los que controlan la producción y distribución de alimentos en el país, no la controlan, no está en su control. Ellos sencillamente son una ficha más en este tablero, que a la hora del té los usan, después le dan una patada, si quiebra su negocio, bueno, allá ellos, los ricachones, los poderosos, los productores de alimentos, distribuidores de alimentos, sencillamente no les importa que quiebre una bodega, que quiebre un abasto o que quiebre un supermercado, no les importa a ellos. Sencillamente esta gente se hace eco y se prestan en su mala fe también, hay que decirlo, para todo este juego. Pero fíjate lo que está haciendo de una manera bien riesgosa la oposición. Está despertando también, a la par de toda esta situación de la guerra económica, está despertando unos sentimientos xenofóbicos peligrosos. Porque sí, ahora se han ido, ah no, esos son los chinos, ah no, esos son los portugueses, ah no, esos son los árabes. Y ahora la oposición está acusando al comerciante extranjero de ser los que están al frente de la cadena de, bueno, especulación, es que la, y todo esto. La derecha es xenófoba. Entonces, caramba, señores, están, y además con ahora con estos negocios que estamos haciendo con la República Popular de China, se han desatado los demonios contra todos los chinos. Yo quiero que los escuálidos empiecen a botar sus aire acondicionados marca Haier, que empiecen a botar sus carritos marca Los Chery, que empiecen a botar sus celulares Huawei. Empiecen a deshacerse todos los opositores de los productos chinos. Tratarán de lanzarles piedras al satélite Simón Bolívar y al satélite Miranda, porque son de tecnología china. Entonces, caramba, no nos caigamos a coba, que bastante aire acondicionado, televisor, nevera, cocina. Convenio y vamos a estar claros, y bastante que le gustan las costillitas de cochino y la salsa agridulce. Entonces ahora se ponen este plan xenofóbico contra los chinos, pero también contra los portugueses, también contra los árabes. Un plan xenofóbico a decir que ellos son los que están haciéndonos el daño económico. No, señor, son parte de la cadena, pero ¿quién les distribuye a ellos? Pues que ellos son productores de esos mismos insumos y los venden en sus locales. No, a ellos alguien les distribuye, y ese que les distribuye mal y que lo hace adrede, es el responsable de todo lo que está pasando con esta guerra económica. Identificándolo de esta manera, nos organizamos mejor como sociedad y sabremos cómo combatirlos. Pero tenemos que combatirlos. La guerra es peleando, nos la declararon. Le declararon la guerra no solo al gobierno, al pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos de brazos cruzados. Ah, se las dejamos. Bueno, ganen pues. Está bien, nos ganaron. ¿Qué es eso? Entonces, señores, rendirse nunca. Como lo dijo el comandante Chávez, aquí no se rinde nadie. Si quieren guerra, el pueblo organizado también les va a dar guerra. Son las 11:24 minutos. Vamos a la pausa musical. Tostón Swing nos trae Gypsy Ska Sexteto. We'll be right back. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿Y te viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad. Más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Se me quedó tu recuerdo dentro de mi corazón. Ando buscando razón para olvidarte y no puedo. Se me quedó tu recuerdo dentro de mi corazón. Ando buscando razón para olvidarte y no puedo. Como no encuentro el olvido, me voy a los cardonales y consigo dos turpiales que están haciendo su nido. Y en vez de encontrar olvido, ¿cómo te voy a olvidar? Si soy tu jardín florecido, tú eres mi gotita de rocío. Si soy el dolor y la pena, tú eres el amor que me consuela. Si soy tu jardín florecido, tú eres mi gotita de rocío. Si soy el dolor y la pena, tú eres el amor que me consuela. Y si soy un picaflor, y si soy un picaflor, tú eres la flor de Cayena. Si eres nube, soy la lluvia. Si eres lluvia, soy tormenta. Si eres tormenta, soy rayo. Si eres rayo, soy centella. Si eres centella, soy trueno. Si eres trueno, soy destello. Si eres destello, soy llama. Si eres llama, soy pasión. Si eres pasión, soy deseo. Si eres deseo, soy dulzura. Si eres dulzura, soy sueño. Si eres sueño, soy ternura. Si eres ternura, soy cielo. Si eres cielo, soy estrella. Y si soy un picaflor, y si soy un picaflor, tú eres la flor de Cayena. Florecita de Cayena, que sirve para hacer guarapito, ay qué buena. Si no reconcilias mi amor, hazme si quieres el favor de consolarme esta pena. Florecita de Cayena, que sirve para hacer guarapito, ay qué buena. Si no reconcilias mi sueño, hazme si quieres el empeño de consolar esta pena. Ya que no puedo ser picaflor para libar la miel de tu amor, en el jardín de tu corazón voy a sembrar una linda flor. Y en esas noches de pena, cuando no pueda dormir, para calmar mi sufrir y consolar mi pasión, beberé de tu corazón el guarapito de Cayena. Florecita de Cayena. quieras, mi amor, hazme si quieres el favor de consolarme esta pena. Florecita de cayena que sirve para hacer guarapito, ay qué buena. Si no reconcilias mi sueño, hazme si quieres el empeño de consolarme esta pena. Ya que no puedo ser picaflor para libar la miel de tu amor, en el jardín de tu corazón voy a sembrar una linda flor. Y en esas noches de pena, cuando no pueda dormir, para calmar mi sufrir y consolar mi pasión, beberé de tu corazón. El guarapito es cayenda. Beberé de tu corazón. El guarapito es cayenda. La poesía inconfundible de Adelis Freites. Y la interpretación también del mismo. Carota Ñema y Tajá nos trae Florecita de Cayena para abrir esta parte del programa Talento Venezolano, Talento Nacional. Y bueno, tenemos informaciones varias, buenas noticias, ¿no? Una de ellas tiene que ver con Sudeban. Fíjate, Randall, que de acuerdo con este organismo, los fraudes en operaciones bancarias han disminuido 98%. Es una maravilla. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario destacó el avance que se ha obtenido en la protección de los derechos de los usuarios del sistema bancario al lograr disminuir 98% de los fraudes electrónicos que se realizaban por clonación de la información contenida en la banda magnética. Este incremento en la seguridad de las transacciones bancarias se alcanzó con éxito tras la instalación del chip electrónico en las tarjetas de crédito y débito, proceso que se realizó entre 2012 e inicio de 2013, refiere una nota de prensa de Sudeban. De igual manera, Sudeban exhorta a los usuarios del Sistema Bancario Nacional a mantener bajo resguardo y no divulgar sus claves de acceso y tarjetas para incrementar la seguridad de las transacciones financieras, así como la utilización de los dispositivos y servicios electrónicos. Explica que tanto Sudeban como las instituciones bancarias del país trabajan de forma conjunta para establecer y aplicar las acciones que se estimen necesarias para que los canales electrónicos ofrecidos al público para procesar sus operaciones de pago sean aún más seguros. Por otro lado, otra información, que es que el órgano de defensa de la economía en estos momentos se encuentra fiscalizando el Central Madeirense de San José. Adivinen, se van a conseguir con varias sorpresitas ahí. Si les llegaron de improviso, van a encontrar sorpresas a granel. Bueno, esto forma parte también de este operativo, forma parte de las acciones desplegadas por el Ejecutivo Nacional para enfrentar la guerra económica, y sobre ella se manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien dijo que Capriles está pelado si piensa que llegará al poder por la vía de un estallido social. Sí, porque una cosa impresionante, el fin de semana, yo no me acuerdo exactamente cuál fue el periódico que tituló "Se acerca el estallido social". Yo decía, caramba, ¿a quién contrataron para titular? ¿Adrián Azzi? No, entonces, bueno, porque está definitivamente la derecha está jugando a eso. Y a mí eso me recuerda la neurosis que tenía la derecha, o que tenían los seguidores de la derecha, cuando el paro sabotaje petrolero. Que decían, no, estamos en paro, están votando a la gente, se están perdiendo los barriles de petróleo y la culpa es de Chávez porque no quiere renunciar. Entonces es algo más o menos por el estilo. Ay, es que en los supermercados no se consigue la harina de maíz, es verdad, es la derecha, pero la culpa es de Nicolás porque no se quiere ir, porque no quiere renunciar, es eso. Saben que no es culpa del gobierno directa, pero se la achacan porque no, es que yo no quiero calarme a Nicolás, yo no quiero más chavismo, y se tienen que ir. Cuando se vayan, aquí va a reinar la felicidad, rebosarán los jamones serranos y los chorizos en la charcutería. Seguramente muchos de los usuarios que están en sintonía podrán recordar aquellos episodios previos al Caracazo, ¿no? Seguramente muchos, por su edad, por su experiencia además, podrán recordar, ¿no?, aquellos incidentes. Yo estaba muchachito, pero consciente ya de la situación. Y además, exacto, una buena costumbre. Tú no estabas en la cuna. No estaba en la cuna, años. No. Yo tenía ya 13, 14 años, tenía ya consciente de la situación. Y una buena costumbre de casa era enseñar a los muchachos a leer los periódicos, ¿no? Y esa era una de las cosas que siempre pude hacer desde tempranito. Y allí, ¿verdad?, de la memoria que uno tiene de los medios de comunicación, caramba, no había ese ataque hacia el gobierno o hacia las instituciones de gobierno anunciando hay escasez de este, voló el pollo, ya no hay nada, No, más bien trataban de esconder la basurita debajo de la alfombra los medios de comunicación en aquel momento. Por lo menos la gran mayoría de ellos. Si había sus medios críticos que, por supuesto, denunciaban el alza de los precios, el acaparamiento, la escasez. Pero la gran cantidad de medios que trabajaban alineados y comprados además sus intereses por el gobierno de turno, que era el de Carlos Andrés Pérez, metían esa basurita debajo de la alfombra, no lo develaban. Señores, ni aún así, con esa matriz de opinión, pudieron frenar al pueblo en aquella ocasión, en el año 89. ¿Qué pasa? Aquí intentaron ya, a través de los medios más bien, impulsar a la gente a que saliera a la calle a saquear y a todo esto del año 2002-2003. Lo siguen haciendo. Y los medios de comunicación continúan tratando de sacar a la gente a que estalle, al estallido social, que ya viene y lo viene por ahí. Compadre, esto no es así. Y el pueblo venezolano sabe que no es así. Los medios de comunicación, a pesar de que han dado golpes de Estado en nuestro país, no organizan rebeliones populares. No. No, ustedes no tenemos que entenderlo nosotros como medio de comunicación. No organizamos rebeliones populares. ¿Por qué? Porque enseguida nos echamos gamelote nosotros mismos. ¿Ah? A través de un medio de comunicación no se organizan sublevaciones de ningún tipo. A pesar de que siguen en este esfuerzo, en este intento, pero la gente no les está mordiendo el peine otra vez. Porque ya lo intentaron con el paro sabotaje. Ven el estallido, ahí viene. Y ya cuando el año, no recuerdo nunca el año, creo que fue el 2007, el de la reforma de la Constitución. También, que empezó con la escasez de productos, la cuña de la carnicería, y aquel miedo provocando el estallido social. No lo lograron, hermano. Está bien, sí, se perdió la reforma. Pero no lograron el estallido social que ellos anhelaban. No lo van a lograr por esa vía. Y como decíamos en el corte anterior, nos declararon la guerra al gobierno y al pueblo al mismo tiempo. Y el pueblo tiene que saber cómo organizarse para enfrentar esta guerra. Tenemos que asumir que estamos en guerra económica. Si no lo asumimos, vamos a seguir perdiendo y vamos a seguir zanqueando de anaquel en anaquel, peleando con el bodeguero, peleando con el panadero, peleando con el del abasto, el del supermercado. Y no vamos a conseguir nada. Organización es fundamental. Hay mensajes que ustedes nos envían por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Carmen García y nos dice que el internacionalista que fue entrevistado por los Roberto el domingo es Bacem Tajeldine. Le conocemos, por supuesto, Bacem Tajeldine. Claro, y la hermana también es Laila. Sí, su hermana Laila. Laila, que es excelente. Los dos son excelentes analistas también internacionales, sobre todo expertos en el en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Bueno, que por cierto, dice también nuestro usuario que él tiene un programa en RNB, Bacem Tajeldine. Sí, tiene un programa en Radio Nacional de Venezuela. Nos dice por acá Montes, casi todos los productos y ropas que vienen del norte dicen Made in China. Así se así. Por ejemplo, aires Frigidaire, los aire acondicionados, los Frigidaire dicen. Bueno, pero es que muchos de estos zapaticos de marca que te sacan aquí un ojo de la cara, deportivo, made in China, made in Taiwán. Bueno, pero revise usted, cuando vaya a comprar, ahora que viene la fiebre de otra vez del béisbol, y a comprarle camisitas de béisbol, gorritas de béisbol y no sé cuánto. Bueno, revise la etiqueta, ¿dónde está hecha? ¡Ah, yo soy magallanero! Revise la etiqueta, made in China. Revise la etiqueta, yo soy de los leones, made in China, todo es hecho en China. Entonces nos vamos a poner con esas payasadas ahora de xenofobia, como quiere la oposición venezolana, que le tengamos rabia a los chinos porque estamos haciendo un convenio con estos camaradas. Ah, no, porque no le vendimos el trasero a los gringos como se lo vendían ellos. Bueno, no, señores. Como es que le dice Julio César Pineda, como dice la derecha, nuestro socio natural. Nuestro socio natural, qué no, natural. Chico, ¿qué los es que eso? Naturalmente nos quitaban todo y se quedaban con todas las ganancias. Los que naturalmente nos explotaron hasta el punto de la ruina. Eso es lo que nos hizo Estados Unidos. Ahora tenemos socios como Rusia, como China, socios muy poderosos, por cierto. Rusia, China, Irán, pero además tenemos todos Brasil, nuestros hermanos Ecuador, o sea, de la patria grande como socios. Claro. Y caramba, no nos vengan con el cuentico de que Estados Unidos, ay, es la mata de la salvación, por favor. Estados Unidos está en un país hipotecado. País hipotecado que en cualquier momento se viene abajo y revienta como aquella burbuja hipotecaria de hace unos 3 años atrás. Tenemos llamada telefónica. Llamada telefónica, yo. Buen día. ¿cómo están? ¿Quién por allá? Cada vez que llamo, yo vivo aquí, los oigo todos los días. Yo me la pide de la parroquia Altagracia, cerquita de aquí de Foro Libertador. ¿Cómo me le va? Bienvenida. Mira, yo vamos a decirle, por una parte de que no está Jardín el que le invitó. Yo lo vi, pero no me no es. No. Ah, imagínate. No, está Jardín. Tú sabes quién está Jardín, ¿no? Con la hermana. Sí, sabes quién es Basemi y Laila. Ellos son dos hermanos, pero no sé si no fue el que entrevistó al Roberto. No, el que me entrevistó Roberto es otro, pero no me puedo acordar el nombre. Cree que fue Tajaldine, como le dije. Nos dejaron la duda ahora. Okay. En todo caso, también es muy bueno, Basem. A ver. Yo quiero hablar contigo, pero sin que salga al aire, quiero decirte algo. ¿Cómo hago? Bueno, mira, déjame con Luiger tu número de teléfono y te llamo en un rato, ¿te parece? Ah, ok. Perfecto. Chévere. Chaito, un abrazo. Muchas gracias. Mira, nos escribe al Twitter Erasmo Ledesma. El cinismo en el discurso de Obama ante la ONU raya en el insulto a la inteligencia humana. ¿Qué pretenden? ¿Confundirnos? ¿Qué va? No pretenden confundirnos. Ojalá fuera eso. Ojalá fuera la pretensión de la confusión. Estos señores lo que pretenden es apoderarse del planeta, pero de una manera descarada. Ya ni siquiera tienen intermediarios, ya ni siquiera disimulan sus intenciones. El discurso de Obama hoy fue un discurso bélico. Un discurso de guerra. Hacemos lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Y eso lo dicen Naciones Unidas. Y después vemos que el secretario general de Naciones Unidas le aplaude a Obama. O sea, se ríen en su cara, se burlan, le suenan la trompetilla a Naciones Unidas y el secretario general de este organismo le aplaude. Por eso es que le llamamos aquí a la mecate, pues, para decirlo en otro término, para no molestar a nadie por allí que pueda estar diciendo... Por eso es que le decimos que este señor tiene todas las características del perfecto adulante, este señor Ban Ki-moon. No puede ser que se te burlen de esta manera en la cara, que se burlen del derecho internacional, pasando por encima de todos los acuerdos, de todos los tratados firmados, y al secretario general de Naciones Unidas. Por favor, ¿qué es esto? Una burla al planeta. Entonces las pretensiones de Estados Unidos no son engañar, no son ocultar, ya son directas. Ya son directas. Hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Así de sencillo está gobernando Estados Unidos. Bueno, nos escribe, ya tú leíste el Erasmo, ¿no? Sí, ese. Exactamente. Bueno, seguimos entonces revisando diferentes informaciones. Bueno, recordemos los lamentables sucesos en la cárcel de Sabaneta, allí en Maracaibo, bueno, en el estado Zulia. Pues bueno, se inició un desalojo de ese penal. Ya fue desalojado. Y bueno, el desalojo, exactamente, el desalojo de la cárcel de Sabaneta fue perfecto. No hubo necesidad de realizar un solo disparo, dijo Justo José Noguera, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo indicó que las familias que permanecían internas junto a los privados de libertad fueron desalojadas también. Los privados de libertad que fueron trasladados están seguros en sus áreas respectivas de reclusión. Apuntó que a los reclusos se les respetaron sus derechos humanos y recalcó que la operación fue perfecta gracias al entrenamiento que tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, que se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Por otro lado, pues bueno, se siguen haciendo llamados, ¿verdad?, aquellas personas para que todavía sigue el plan Patria Segura, la operación Desarme. Y fíjense ustedes que con las armas, ¿no?, inutilizadas a través de la operación Desarme, se han construido ya 600.000 cabillas. Oye, qué bueno. Sí, señor, 600.000 cabillas destinadas a la gran misión Vivienda Venezuela. Qué bueno. Vienen de armas inutilizadas. Gracias al plan Patria Segura, 600.000 cabillas destinadas a la gran misión Vivienda Venezuela fueron hechas con armamentos destruidos y con vehículos abandonados. Así lo informó ayer desde Fuerte Tiuna el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, donde entregó 25 camiones con equipos para la inutilización de armas a los gobernadores socialistas, a la jefa del gobierno del Distrito Capital y a los presidentes de las corporaciones regionales. Así que bueno, para que veas que de lo malo se puede saber, pueden salir cosas buenas, ¿no? El vicepresidente aseveró que el gobierno nacional también acomete constantemente los problemas de inseguridad. Estamos revirtiendo y atacando las causas de la delincuencia, los problemas de seguridad y sus consecuencias. Dijo que las incautaciones de las armas han reducido las cifras de homicidios homicidios y de otros actos delictivos desde la implementación del Plan Patria Segura como parte del nuevo sistema de gobierno popular. El Ejecutivo subrayó que el gobierno nacional garantice el buen vivir de todos los venezolanos, como lo pidió el comandante Hugo Chávez. Recientemente fueron incapacitadas 1.487 armas por el Comando Nacional de la Guardia del Pueblo. Las mismas también formaron parte del material con que se hicieron las cabillas para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en otro tenor, ayer tuvimos una visita muy agradable aquí en los estudios de Alba Ciudad al programa Contraataque, conducido ayer por Gustavo Villapol e Inair Mansur. Los visitó el candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas. Estuvo ayer acá en nuestros estudios y hasta se atrevió a echar un pie, ¿ah? Bailando Wilfrido Vargas allí con una de sus colaboradoras. Estuvo en nuestros estudios disfrutando, echando un pie, echando broma. Muy fresca la entrevista ayer y además con buenas ideas, porque lo que hay es alegría. Lo que tiene que imperar en nosotros es la alegría. Y sobre esto, Villegas señaló que los logros que ha tenido la revolución, los éxitos que ha tenido sobre todo esta articulación perfecta entre gobierno del Distrito Capital y alcaldía del municipio Libertador, y éxitos notables como la ruta nocturna, como por ejemplo las mejoras evidentes, esa belleza de casco histórico que ahora tenemos en el centro de la ciudad. Él dijo que estas obras, ¿por qué no puede disfrutarla el resto de la ciudad? Otros sectores, por ejemplo, como Petare, decía él, como en otras barriadas, en otros lugares de nuestra capital, no hay estas iniciativas. Por un lado, por la falta de articulación de estas autoridades que no trabajan, que no hacen nada, estos alcaldes de los municipios opositores, de municipios gobernados por la oposición, no trabajan, no proponen, no hacen llave con el gobierno central, ni siquiera le pagan lo que tienen que pagarle a la alcaldía mayor. Y bueno, se da un divorcio pues de todas estas gestiones de gobierno. La propuesta de Villegas es llevar la alegría al pueblo, pero no solo vista como pan y circo, sino con la incorporación del poder popular a regir sus propios destinos en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, para que todos estemos involucrados en hacer de nuestra capital, de nuestra región capital, una potencia en todos los sentidos, una capital de la cual nos sintamos orgullosos en todas partes del mundo de gritar, sí, soy caraqueño, vivo aquí, ¿qué pasa? Soy yo. ¿Ah? Esta es la ciudad más bella del mundo y tenemos con qué construirla. Preciosa, tenemos con qué construirla y con qué sanear todos estos vicios perversos que han atacado a nuestra ciudad, como la falta de recolección de basura, como la rotura de calles, la avería de aceras, estas aceras intransitables, como lamentablemente no se han llevado a cabo bien los trabajos de aguas negras, de aguas blancas, y además algo terrible que, y criminal que han hecho ciertos alcaldes opositores en sus respectivos municipios, la tala indiscriminada de árboles que dejan a nuestra... Bueno, nos dejaron la urbanización Las Mercedes, nos dejan llevando un peladero, mira, chivo. Urbanizaciones tan naturalmente frescas, ¿no? Que hacía fresquito, como Las Mercedes. Ahora, bueno, parece una zona industrial. No, es que es un peladero chivo. Parece una zona industrial. Porque el cuento es que los árboles obstaculizan el probable estacionamiento del restaurante de moda, Zacata. Entonces, afuera lo convierte árboles en una zona industrial. Usted sabe lo calurosas que son las zonas industriales, donde ni siquiera hay árboles. Entonces, eso es lo que están haciendo con la urbanización Las Mercedes y los demás, los escuálidos que viven ahí, se quedan calladitos la boca, no dicen nada, se la calan, pues. Vamos a calárnoslas, porque sí. Entonces, mira, ayer de verdad los invitamos a chequear nuestra página web, www.albaciudad.org. Ahí verán bailar al alcalde, decimos, al candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas, y además podrán leer muchas de sus declaraciones y las propuestas que nos dejó ayer en su visita a los estudios de Alba Ciudad. Son las 11:52, ya vamos cerrando la ventana por el día de hoy, pero les decimos hasta mañana. Le agradecemos su participación, su sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria mejor, una patria más digna. Organización Popular, camaradas, nos urge rápidamente respuesta a esta guerra económica. Gracias también a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con Cheo Feliciano, el Pito. grito. Hey! rápido. Qué poca cosa que es una gota, y sin embargo hay gotas que derraman copas. Y si es para llover, una sola es primera en caer. Una gota es poca cosa, pero la lluvia es de gota. Una gota es poca cosa, pero la lluvia es de gota. La la la la, la la la la la la la. De otro paso se anduvo el viajero por todo el sendero, pues no llegó a olvidar que de un paso no se puede andar. La arena es solo un granito, pero hay montañas de arena. La arena es solo un granito, pero hay montañas de arena. La la la la. Solo una piedra en la vereda, cualquiera que viene pasa y la patea. Pero una roca más, y otra no dejan pasar. Una piedra concernada, con otra se hace muralla. Una piedra concernada, con otra se hace muralla. La la la la, la la la la la la la. Puede hacer mucho, pero siempre es poco lo que puede un hombre. Cuando el problema es general, se soluciona igual. Cuando los hombres se unan, no habrá más fuerza que una. Cuando los hombres se unan, no habrá más fuerza que una. La la la la. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.